Bienvenidos al repaso del domingo y lo que resta de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. La semana pasada lo perdió en la última. En esta se dio lo contrario. En la última pelota del partido, Brian Alemán hizo valer su valiosa pegada, la puso contra el palo y los tres puntos se quedaron en La Plata con el 1-0 de Gimnasia frente a Atlético Tucumán. Así cambian las cosas, de una semana a otra nomás. Esto decía uno de los DTs del Lobo, Leandro Martini. El domingo pasado fue una cosa y hoy es otra, casi de la misma manera, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. Creo que más allá de todo, el grupo se repuso ante lo duro que fue el domingo pasado y desde ya que rescatamos ese aspecto como algo muy importante. Después haber tenido la posibilidad de que sea también así en el último minuto, que Brian haya hecho el gol, que se vuelva a sentir útil e importante, porque lo somos todos, somos un grupo reducido, un grupo compacto y todos somos importantes. En cancha mojada, rápida, ni Vélez ni Colón levantaron la patita y el partido fue duro y friccionado. Y en el medio de todo eso, el Zabalero aprovechó una de las pocas que tuvo en los pies de Farías, penal, Farías otra vez, gol y los tres puntos hacia Santa Fe. Triunfo para el último campeón, dirigido por Eduardo Domínguez. El primer tiempo fue muy parejo, no hubo muchas diferencias. Creo que aprovechamos los momentos que teníamos para atacar, pero después creo que el equipo mostró tranquilidad, templanza. En Río Tercero, provincia de Córdoba, escuchamos el fútbol heavy en Mestiza Rock 92.1. Boca no gana, Boca no juega, Boca no puede. En su cancha, Argentino se lo empezó ganando con gol de Matías Romero y lo sostenía. Pero el Xeneize, con más empuje que con fútbol, se fue acercando al arco de Chávez y con un tiro libre de Cardona que desvió Miguel Torrén, terminó por empardar en uno un partido incómodo. Boca no puede, Boca no juega, Boca no gana. Y los hinchas se preocupan. Lo analiza su DT, Miguel Ángel Russo. Mentalmente se sobrepuso, a pesar de la cancha, siguió buscando. Encontramos el empate, después vino la expulsión de Cardona, que tiene que ver mucho la cancha. En condiciones normales a lo mejor hubiese sido otro partido, pero bueno, para lo que había en juego, por la situación y por todo lo que Boca necesita, es importante porque lo fue a buscar, lo encontró y después terminó con uno menos y luchando de igual a igual. Clásico de Avellaneda bajo una lluvia torrencial en el Libertadores de América. Fue un partido parejo, bien a lo clásico, en donde el que hacía el gol se lo llevaba. Y si bien Racing arrancó un poco mejor, Independiente se fue acomodando en el campo, empezó a jugar asociado y pudo, a través de su capitán Silvio Romero, de palomita, abrir el tanteador. Después, a sostenerlo de manera inteligente el resto del partido. 1-0 para el rojo, el clásico se quedó en la casa del diablo y la punta también. Lo analiza el goleador de la noche. La verdad que merecíamos un triunfo de esta manera. Se nos venía negando, veníamos teniendo buenos partidos. Nos queda todavía la sensación amarga de la Copa Sudamericana y hoy festejar acá de local, ganar el Clásico otra vez. La verdad que fue una noche para festejar, así que espero que toda la gente Independiente, toda nuestra familia esté contenta. Para hoy quedan tres partidos, Arsenal, Patronato y Aldo Civi, Defensa y Justicia desde las 18 y Central Córdoba, Estudiantes desde las 20:15. Independiente es el único puntero del torneo con 11. Lo siguen Lanús, Newell's y Colón con 10. En el segundo tiempo escuchamos a Divididos haciendo Paisano de Hurlingham. Nos reencontramos al cierre de la sexta con los resultados y los testimonios de la liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.